los tres chiflados. Moe, Larry y Curly en Caballeros Revoltosos con Geneva Mitchell. Quisiera hablar con mis hijos, y esta noche tormentosa de hoy está a propósito para ello. Llamadlos. Hola, papá. ¿Vos habéis llamado, milord? Sí, ¿lo hicisteis? Acercaos todos, hijos míos. Tengo una terrible confesión que haceros. De acuerdo, papi. Hablad ya pronto. ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú? ¿Sí, sí? Todos sois de noble estirpe. Hace años ya, yo fui el real chambelán del reino de Anestesia. ¿Y mamá? Ella era la real camarera. Nuestro viejo reino está en peligro. El primer ministro está planeando asesinar a nuestra joven reina. ¿Y qué podemos hacer? Ofrecer vuestras espadas al servicio de la reina. Todos para uno. Uno para todos. Cada uno para sí mismo. Por derecho, vos sois el conde de Durham. Tú el conde de cinco. ¿Yo el conde de seis? No, vos sois el varón sin materia, Gris. Padre, quiero deciros que tenéis dos diamantes. Yo doblo. Y yo redoblo. Yo te pico. ¡Doy basta! Fue tarde. Venid cerca, hijos míos, que os quiero bendecir. Todos para uno. Uno para todos. Yo para mí mismo. Su Alteza el Príncipe Boris, primer ministro de Anestesia. Su muy graciosa y real majestad, nuestra amada reina, Ana de Anestesia. Tres hombres de noble estirpe demandan una audiencia de vuestra majestad. ¿Quiénes son ellos? Por lo que ellos dicen y yo entiendo, son el duque de Mistura, el conde de Sinkov y el barón Pocoseso. Avisad a la guardia. ¡Avisad a la guardia! ¡Avisad a la guardia! ¡Avisad a la guardia! ¡Avisad a la guardia! ¡Avisad a la guardia! ¡Avisad a la guardia! ¡Avisad a la guardia! ¡Avisad a la guardia! Ordenad, vuestra majestad. Avisad a los tres extraños que entren. Decidme de dónde procedéis. París. Mostrátele las postales. ¿Y qué hacíais vosotros en París? Oh, solo admirando las parisinas. ¿A qué venís aquí? Hay rumores de intriga en contra de vuestra majestad. Pero no os preocupéis, os cuidaremos bien, Anita. Reina, para ti igualado. Acepto vuestra oferta y os nombro guardias de la Casa Real. ¡Todos para uno! ¡Uno para todos! Yo cuidaré de mí mismo. Yo quiero a la rubia. Y yo a la morena. Y yo a la del cabello teñido. Oye, son cuatro. Le echaremos la otra a los leones. Majestad, los luchadores reales esperan. más chico de ellos. ¿Cuánto? 3,000 guineas y una gallina. Es de gallinas, es apuesta. Acepta la gallina, yo tomo la mitad. Fuchi, fuchi, eso no es nada. Es una vulgar basura. Reinita, él tiene la mejor musculatura del reino. Quisiera veros demostrarlo. Mantened los ojos cerrados, Reinita. Volveremos en un instante. Haré que abdique la reina hoy. Entonces el reino será mío. Estorba, quítate. Vamos. Arriba. La reina, ¿no está? ¡A buscarla! ¡A buscarla, perra! ¿Qué hiciste de la reina? ¿La reina? Tal vez él se la comió. La reina ha desaparecido. Sus guardias han sido engañados. No fuimos nosotros. Estábamos luchando. ¡Apresenlos pronto! Oh! aquí y hacer que los ejecuten. ¡Vamos! Va. ¡Preparen flechas! Tal vez les falle el tiro. Eso sería muy bueno. No. ¡Listos! Podría ser que os decapiten o seáis quemados con leña verde. Cortadme la cabeza entonces. A mí no, yo prefiero ser quemado con esa leña. ¿Por qué? Un gran asado es mejor que decapitado. Ya fueron suficientes tonterías. ¡Apunten! Si solo encontráramos a la reina, nuestras vidas podrían salvarse. ¿Eh? Su majestad está escondida en la bodega de vinos. Un amigo. ¡Vamos! No, yo no. ¡Vamos! ¡Yo no! ¿Ahora vienes? Claro. Vamos, si no encontramos a la reina, por lo menos tomaremos un trago. Espérenme, sí voy. Ah, una larga vida para la reina. Boris no la dejará vivir. ¿Y quién va a sacar a esos sujetos de allí? Que sea la suerte. El que pierda es el trabajo. ¿Tienes una moneda? Uh-huh. El disparejo pierde. Correcto. ¿Qué tienes? Cara. ¿Tú qué tienes? Cruz. Cara, perdiste tú. Nunca he podido ganarles. ¿Por qué? Ahora escucha. Tú atraes su atención de uno a la vez, ¿entiendes? Oblígalos a seguirte hasta aquí. Nos encargaremos del resto. Correcto. Buscad por aquí vosotros, yo iré para allá. Haz lo mismo que hiciste antes, guíanos por enfrente de nosotros. Nos encargaremos del resto. tenéis. Ya está. La reina.